durante el ciclo anterior, cuando nos hablaban de alimentación, el concepto era sumamente egoísta. Se hablaba de una mejoría en el ser humano solamente, se hablaba de un beneficio orgánico, se hablaba incluso, como hasta ahora estuvimos hablando, de un beneficio energético, pero eso es solo la primera parte de un discurso que es más profundo y que necesita ser tenido en cuenta de un modo diferente, que es nuestra colaboración, como tantas veces dijimos, con el reino animal. El reino animal solo fue interferido por nosotros. La mayoría de las especies no lograron su propósito evolutivo porque fueron o masacradas o fueron incluidas dentro de algún tipo de usufructo en particular. Entonces, nuestro trabajo, al no comer cadáveres, es simplemente una colaboración, una deuda que tenemos con los especímenes del reino animal y una deuda que tenemos con los especímenes del reino vegetal. Porque cuando un ser tiene una deuda con un reino, un ser tiene una deuda con el todo. Entonces, cuando nosotros tenemos una deuda con un reino, como el animal, arrastramos esa deuda al reino vegetal y arrastramos esa deuda al reino mineral mismo. La arrastramos al reino mineral mismo. ¿De qué modo se concatenan todas estas deudas? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que incorporar a nuestra conciencia, a nuestro campo etérico, a nuestro cuerpo energético, energías que se manifiestan bajo un determinado patrón en cada uno de esos distintos reinos. Porque nosotros necesitamos energías del reino mineral que son aportadas a través del reino vegetal, que las sintetiza, las transmuta y las programa energéticamente para nosotros. Porque el único reino que está preparado para hacer ese trabajo para nosotros es el reino vegetal. Y nosotros estamos siendo realmente depositarios de todo un trabajo de ingeniería energética en ese momento, de verdadera energía, de ingeniería verdaderamente energética, de verdadera ingeniería energética. Entonces, al no parar de comer cadáveres, cuando ingerimos algún vegetal, seguimos en deuda con el reino vegetal, porque el reino vegetal, cuando ingresa a nuestro campo etérico, encuentra un campo etérico deteriorado, lento y animalizado, y no puede expandirse esa energía vegetal, y mucho menos el patrón mineral que sintetizó para nosotros, no puede expandirse en un aura que tendría que servir como una experiencia ceremonial evolutiva, tanto para el espécimen del reino vegetal que ingresa a nuestro organismo, como los elementos minerales que estuvieron sintetizados y transmutados por él para nosotros. Quiere decir, le impedimos a toda una cadena energética que ingrese en un rango que está preparado para eso. Nuestra conciencia tiene que ser un campo ofrecido a la vida de los reinos infrahumanos. Para el vegetal y el mineral le ofrecemos nuestro campo etérico por medio de la alimentación. Y para el reino animal, el contacto de nuestro trato, de nuestro acompañamiento para el despertar de las protoalmas, de las almas básicas que tienen que formarse en ese reino, sin ingerirlos, sin asesinarlos, porque ya tienen un cuerpo astral y un protoátomo mental. Entonces necesitan un acompañamiento diferente, lúcido, necesitan ser reconocidos como partículas que están en el umbral del reino humano, porque ellos están ahí nomás. En este momento en el planeta hay millones de animales que están en vías de individualizarse y están viendo, pero notoriamente deteriorada, esa individualización. No hay acompañamiento humano. Si no fuera por el acompañamiento de la jerarquía dévica y de la jerarquía en general planetaria y extrasistémica, el reino animal no podría hacer nada. Nada. Hay todo un trabajo de elementales, de devas, de jerarquía tanto planetaria como extraplanetaria que está asistiendo a eso, porque si fuera por nosotros, nosotros somos asesinos del reino animal. El reino humano está manchado con sangre, está totalmente manchado con sangre. Pisamos sangre de animales continuamente, no solo de humanos, no solo masacramos humanos continuamente, sino que vivimos masacrando el reino animal.